preguntaron a mí si soy feliz con él. Respondí que peleamos, mas muero de amor por él. Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos. Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos. A veces discutimos y hablamos de más. Si me manda muy lejos, lo echo de casa, mas me vuelve a llamar. Locuras. Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo. Mas si me falta él, mi mundo sin él no tiene sentido. Preguntaron a mí si soy feliz con él. Respondí que peleamos, mas muero de amor por él. Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos. Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos. Me vuelve a llamar. Entre golpes y besos, es odio y deseo, pasión y ternura. Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras. Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo. Mas si me falta él, mi mundo sin él tiene sentido. Entre golpes y besos, es odio y deseo, pasión y ternura. Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras. Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo. Mas si me falta él, mi mundo sin él no tiene sentido.